FM 99.7, Che Barracas. Hoy se realiza una jornada nacional de lucha por el Encuentro Nacional de Tierra y Vivienda. Estamos en comunicación telefónica ahora con Rodrigo Alonso. Él es referente de la Villa 21 del Frente Popular Darío Santillán. Hola, Rodrigo, ¿nos escuchás? Sí, todo bien. Bueno, contanos un poco sobre esta movilización que se está realizando hoy. Bueno, como bien decías en un principio, después en torno al Encuentro Nacional de Tierra y Vivienda, el Frente Popular Darío Santillán y distintas organizaciones sociales, estamos convocando hoy, ahora a partir del mediodía en el obelisco, y vamos a ir marchando hasta la legislatura. Los motivos justamente es por la vivienda digna, en el caso de acá en Capital, también por la organización de las villas, uh-huh. Y también agregamos a la no criminalización de los luchadores populares, que en este caso tenemos... se están llevando a juicio ahora en estos días a compañero Daniel Pérez, que es del Frente, y a un compañero también de la CCC. Uh-huh. Después de, bueno, toda la lo que había pasado en toda la toma que hubo ahí en Lugano, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, decidimos entre todos estar exigiendo y aprovechando para también exigirle al gobierno que no pase esas cosas. Bien, Rodrigo, ya que mencionaste la causa, ¿cuáles son las últimas novedades en realidad en relación a esta causa? ¿Cuándo inician las audiencias? Mencionabas recién a Daniel Pérez, también Luciano Narduli son los dos que están siendo enjuiciados. Bueno, en un principio, lo llaman de la justicia a estos dos compañeros, diciéndole que estaban, que tenían que ir a la audiencia, que iban a dar juicio. Después se estuvo tomando, declaraciones orales, y eso quedó como que quedó congelado, que obviamente no habían, incluso para aportar, decir que los compañeros ni siquiera estuvieron en este momento de la toma, uh-huh. Que no habían testigos y se había cerrado. El tema es que ahora, hace dos semanas atrás, los llamaron los compañeros y volvieron a reabrir, ahora se va a hacer el juicio, ahora el 16, 17 y 20 de este año. La idea también ahí, en un principio, bueno, sería justamente ir marchando para justamente exigir la criminalización de los luchadores populares, uh-huh. También estamos pensando juntarnos con distintas organizaciones, entre ellas también la CCC, para el día del juicio hacer una gran movilización para hacer presión y para que se vea, la gente que no estamos de acuerdo con esto y que justamente nos estamos organizando para que no pasen esta injusticia, ¿no? Uh-huh. Sí, mencionabas justo este caso del Parque Indoamericano. Pasaron 4 años, no solo no se urbanizó ni se dio respuesta habitacional a los vecinos que estaban tomando ese predio, sino que hace muy poquito, pasó el violento desalojo del barrio Papa Francisco, y así un montón de ejemplos que se pueden dar a lo largo de todo el país en relación a la falta de urbanización y de respuesta hacia los vecinos que necesitan una vivienda digna. Así que esta jornada no se realiza solo acá en la ciudad de Buenos Aires, sino que se realiza en distintos puntos del país. Sí, exactamente. Nosotros como Frente Popular de Santillán, vamos a estar movilizando... como bien dijiste, en Gran Capital, en Tucumán, en El Chaco, en Chipoleti, uh-huh. y en Córdoba, van a estar saliendo nuestra organización con también distintas organizaciones que estamos en la misma lucha por justamente tierra y vivienda digna para trabajarla y para vivirla, ¿no? Uh-huh. Bien, Rodrigo, te agradecemos mucho esta comunicación. Seguramente nos estemos viendo dentro de un rato por allá. Recordamos entonces, la movilización se realiza desde el obelisco hasta la jefatura de gobierno. Ajá, la jefatura, uh-huh. Sí, exactamente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Rodrigo Alonso, él es referente de la Villa 21 desde el Frente Popular Darío Santillán. FM 99.7, Che Barracas.